Bueno, estamos con Melissa de Socorristas en Red, quien nos va a contar primero una breve reseña de lo que es la Socorrista en Red y de acá en San Luis. Bueno, Socorristas en Red es una organización que existe a nivel nacional. Estamos en 23 provincias del país y dentro de cada provincia en distintas localidades. En San Luis estamos acá en Capital y en Villa Mercedes. Y la red a nivel nacional existe desde el año 2012. Nosotras arrancamos en el 2014 en una reunión que tuvimos en el Encuentro de Mujeres que se realizó ese año en San Juan con Ruth, que es una de las integrantes de Socorristas en Red de Neuquén. Y bueno, empezamos a organizarnos, a formarnos en lo que se trata la red, que tiene que ver con acompañamientos a mujeres en situación de embarazo no deseado, con misoprostol. El misoprostol es un medicamento que se utiliza para otro fin médico, que tiene que ver con las úlceras gástricas, pero en la lucha que nos hemos dado las mujeres por la legalización del aborto, o ante la ilegalidad del aborto, las herramientas que hemos llegado a consolidar, porque la mujer que decide interrumpir un embarazo lo va a interrumpir bajo las condiciones que sea y con los medios que sea. Entonces se descubrió que este medicamento genera contracciones uterinas que provocan la expulsión del saco gestacional mientras se lleve a cabo con todas las pautas que se han establecido por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, donde se establecen estas pautas como para garantizar abortos seguros en los países donde la ley restringe esta posibilidad. Y hoy, 8 de marzo, otro 8 de marzo más, donde muchas mujeres todavía siguen festejando. Ustedes, desde Socorristas en Red, ¿qué banderas específicas en el día de hoy levantaron para llevar adelante y continuar con esta lucha? Y por un lado, es que el 8 de marzo es un día que no se festeja, sino que se conmemora. Ya que no tiene, si bien el mercado ha cooptado estas luchas y ha hecho de esto como un objeto más de consumo, tiene que ver con continuar con ciertas reivindicaciones, sobre todo lo que respecta a la ley de aborto, porque si se quiere, aunque no se lleven a cabo, legalmente está contemplada distintas formas de violencia hacia la mujer. En cambio, la ley de aborto es una deuda de la democracia, en donde incluso en los casos donde es legal, contemplado por el artículo 86 del Código Penal, no se llevan a cabo. Estas situaciones tienen que ver con que no es punible, digamos, no se castiga la interrupción de un embarazo que sea producto de una violación o de que este embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer. Claro. De todos modos, se hace una lectura muy acotada, porque entender que un embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer tiene que ver con un riesgo físico directamente. Y entendemos la salud como una entidad biopsicosocial y está claro que un embarazo no deseado atenta directamente contra la salud psicológica de una mujer. Y por otro lado, también la lectura que se hace sobre el embarazo producto de una violación. Por ahí se entiende por violación el hecho de ni hablar que se culpabiliza a la víctima de que cómo habrá ido vestida o por qué anda sola a tal hora por la calle. Pero también existen relaciones sexuales forzadas al interior de la pareja, en donde el rol de la mujer tiene que ver con eso, con satisfacer sexualmente a su pareja, y hay muchos embarazos que son producto de relaciones sexuales forzadas que no son vistas como violación. Tiene que ver un poco también nuestra lucha con desmitificar ciertas los motivos que se cree que las mujeres llevan a interrumpir sus embarazos, que tiene que ver con esto, que la mujer es irresponsable y no se cuida. Y son un montón de variables, es inmensa los motivos que llevan a las mujeres a interrumpir su embarazo. Y nuestra lucha tiene que ver con eso, con visibilizar esta situación. Porque incluso en los países donde es legal, por ejemplo Uruguay, las últimas noticias que uno ha leído es que en ese país, desde que es legal la interrupción del aborto, han disminuido abruptamente los abortos. Entonces claramente los indicios están. Lo que ha disminuido en Uruguay desde que se sancionó la ley de aborto es la muerte de mujeres. Ahí está, que eso. El índice de morbo, mortalidad de mujeres es altísimo en mujeres gestantes por someterse a condiciones de aborto inseguro. De todos modos, es como una discusión que no hay que dejar de tener, que es el rol del Estado, en el momento en el que monopoliza estas leyes, porque incluso en Uruguay, digamos, el aborto con misoprostol es seguro desde la semana 8 hasta la semana 12 de embarazo, quiere decir que es en el primer trimestre. Pero Uruguay tiene como una forma paternalista, si se quiere, de monopolizar aún la decisión sobre el cuerpo, porque es un equipo interdisciplinario que interviene y llama a la mujer a la reflexión de 5 días. Ella acude al centro de salud, pasa por el equipo interdisciplinario y a la hora de trabajar con los profesionales de salud mental, la llaman a la reflexión durante 5 días para ver si está segura de su decisión. ¿Y qué pasa si está de 11 semanas y 3 días? Cuando la ley ampara la interrupción de un embarazo hasta la semana 12. Si está de 11 semanas y 3 días, no entra dentro de los 5 días que tiene que reflexionar sobre su situación y queda por fuera del sistema legal. Entonces también es una discusión, digamos, no es menor que un país de Latinoamérica haya legalizado el aborto, que se lleva a cabo, incluso empezó como nosotras trabajamos con consejerías pre y post aborto, se instaló de esta forma hasta que las organizaciones sociales consiguieron la ley. Pero no hay que dejar de discutir el rol del Estado, digamos, en esas situaciones, porque no dejan de monopolizar el cuerpo. Ahí está. Claramente, bien. Y si alguna mujer puntana quiere acercarse a Socorristas en Red, ¿cómo lo hace? Bueno, nosotras tenemos una página de contacto, la página es de la red a nivel nacional, pero dentro de la página están los contactos de los números de teléfonos de todas las provincias del país. Ahí puede encontrar el número de teléfono, se comunica y nosotras generamos encuentros personales con las mujeres que nos llaman. Eso nos distingue también como socorristas porque hay distintas organizaciones que acompañan a mujeres en su situación de embarazo no deseado, pero lo que nosotras generamos como una característica de nuestra organización es el encuentro personal. Se trata de un acto político en el sentido de salir de la clandestinidad. Nos juntamos cara a cara en lugares públicos a hablar de aborto, porque es una práctica cotidiana que está invisibilizada y se silencia. Entonces el encuentro personal en un lugar público tiene ese carácter político.